La barra de las 11 presenta Hexen, el libro negro. Jueves 11 de la noche en Reactor 105. El vendedor de inquietudes que vocifera en la Feria de las Novedades Psicológicas, mil años después de Freud. Venid, fabricados científicamente, perfeccionados por prácticas centenarias de laboratorio, os ofrezco procedimientos increíbles, capaces de cambiar vuestro pacífico orden por inquietudes sutiles, tormentosas o crueles. Inquietudes que llenan no más un instante de la vida, y que son luego un recuerdo melancólico de cosas que tal vez no fueron. Inquietudes que llenan una vida y la sujetan al yugo de la dura necesidad. Inquietudes que hacen cambiar un mundo. E inquietudes que rizan levemente un espíritu con la magia de lo inútil. Yo puedo daros el regalo de lo imprevisto y poner en vuestra sencillez el fermento de la divinidad. Tengo aquí para vosotros un poco de dolor y un poco de gracia. Carlos Díaz Dufo. Muy, muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro. Para entrar al mundo de ensueño, qué mejor que Cranes, una voz de muñeca loca. La canción se llama Rêverie, Y esto viene incluido dentro del álbum Loved the Cranes. Con esto decimos muy, muy buenas noches. Estamos completamente en vivo en Reactor 105 en este programa llamado Hexen, el libro negro. De aquí hasta la una en punto de la mañana, poquito más, poquito menos, ¿no? De regreso ya extrañado, llorado, añorado. 2 semanas que nos abandonó y ya te extrañábamos mucho, mi George. Ya está detrás del espejo nuestro custodiador oficial, nuestro ratón mágico, que siempre se extraña su sonrisa de ratón. Nos acompaña hasta las 12 en punto de la noche y nosotros hasta la 1. Mi nombre es Clausen. Las vías de comunicación ya están abiertas. Es el Face, que es diagonal Clausen.Hernández. El Twitter, que es diagonal Clausen o at Clausen o arroba Clausen, como lo quieran decir, C-L-A-U-Z-Z-E-N. Y nuestra página, que es http://diagonal/clausen.org. Último programa del mes, y eso quiere decir que toca un Hexen clásico, como ya lo hemos instaurado en los últimos, ¿qué serán? Más o menos tres meses. Lo prometido es deuda y creo que sí aguanta, ¿eh? Para conocer la historia a fin de cuentas de todo lo que estamos escuchando o para recordar algunos grupos fundamentales de distintos géneros, que el clásico va más allá de Bauhaus y de Joy Division y bueno, los que siempre es un gusto escuchar, pero hay distintos grupos y distintos géneros que bien podemos ir cubriendo cada último programa del mes, uniéndonos y adelantándonos un poco a los viernes de clásico en toda la estación, es decir, aquí en Reactor 105. El día de hoy, estrenando cabina, ya la habíamos estrenado. Mil gracias a todos los que se desmañanaron con nosotros el lunes. Qué bárbaro, ¿eh? Empezó la semana muy rara. Mucho gusto de estar aquí un lunes en la mañana, 3 horitas con ustedes. Pero qué partida de día, ¿eh? Qué partida. Y más uno siendo norteño. No, no, no. Ya se alteró. A partir del lunes se alteró toda la semana. Actualizamos tarde. Hasta el día de hoy, hace ratito pusimos el playlist del programa del día de hoy. En fin, estaremos tomando ritmo y estrenando cabina, como les decíamos, prendiendo nosotros el micrófono. Entonces esperemos el día de hoy no haya problema en apagarlo, que eso es lo conflictivo. El día de hoy, como lo habíamos posteado ya a lo largo del día, en el último programa, que es del mes, que es Hexen Clásico, vamos a dividir el programa en dos. La primera parte se lo dedicaremos a el género etéreo y derivados. Arrancamos con Cranes, que si bien Cranes podría estar en esa parte medio etérea y medio gótico, pero que fusionaba bien esos dos mundos, esos dos géneros, esa parte de ensueño del etéreo, aunque también teniendo un poquito más de destellos hasta cierto punto góticos, quizá no a la manera tradicional o muy específica que conocemos del gótico, y que también se enfrentaron a un mundo más pop que fue en el que Cranes se empezó a desarrollar. Vinieron aquí a la Ciudad de México en su momento y está en esa línea entre lo etéreo y lo oscuro, aunque sabemos que dentro del género etéreo pues hay grupos mucho más clavados en este género. Y decidimos dividir el programa en dos, sobre todo porque sabemos que hoy por hoy, y después ya de tanto tiempo, a pesar de que el etéreo tuvo un momento de mucha importancia y de fama y de que vinieron grupos aquí en México, hoy por hoy es un poco pesado tener, por ejemplo, un programa de 2 horas de puro etéreo. Entonces, mejor para las personas que también no estén muy adentradas en este género, es mejor tener dosis y que realmente te quede un buen sabor de boca a decir ya me estoy durmiendo, ¿no? Y la segunda parte nos vamos al extremo, nos vamos con el clásico industrial, pero el típico clásico industrial. Vamos a escuchar a quizá el grupo, si no nuestro preferido, si el máximo y por excelencia etéreo, que ni siquiera necesitaría presentación. Estamos hablando de Dead Can Dance, Lisa Gerrard y Brendan Perry. Esto viene incluido dentro de su álbum The Serpent's Egg, una maravilla de canción tribal, porque el etéreo también incorporaba muchos elementos o incorpora muchos elementos de distintos géneros. La canción se llama Mother Tongue y es Dead Can Dance. más atmosférico y menos cantado. Que claro, siempre es un placer escuchar la voz de Lisa Gerard y también la de Brendan Perry. Quizá uno debe de estar en el estado de ánimo en particular para el etéreo. Pero quizá la banda más grande de etéreo, que también ha pasado fronteras, es decir, Dead Can Dance. Seguramente el concierto de Dead Can Dance, no tengo la fecha exacta. Sé que va a ser en el auditorio. Sin embargo, estará rodeada de una cantidad de personas, ya no únicamente de la escena obscura, sino de muchas personas que quizá algunas no han seguido tanto la trayectoria de Dead Can Dance, pero es un poquito intelectual hoy del asunto y de ahí que puedan llenar en ocasiones. Claro, es la calidad musical, pero también sabemos que hay determinados grupos que son como imán para determinado sector, que quizá no es que haya seguido la trayectoria de un determinado grupo, pero que de repente suena interesante ir a ese concierto. Creo que es uno de los casos de Dead Can Dance, una maravilla de canción que se llama Mother Tongue, incluida dentro de su álbum The Serpent's Egg. Y dice Dulce aquí, coincido contigo en si se balancea el etéreo con algunas variaciones no tan clavadas, no es tan pesado. Y tuvo su momento de explosión. Quizá aquí en México hubo unos años en que la producción que llegaba de etéreo, en particular de Estados Unidos, vía la Project, que es por excelencia una de las disqueras o de los sellos que inmediatamente se relaciona con lo etéreo y que también tenía la distribución de Imperium Records en Europa, que también se especializaba a pesar de que tenía determinadas divisiones como Hypnobeat, que se aceleraba un poquito más. Empezaron a llegar a muchísimos grupos de etéreo y siempre ese sentido más de ensueño, no únicamente de un sopor relajante, sino a veces de pesadilla. En ocasiones pensamos que el etéreo es todo bonito, todo dulce. No, hay veces que esas atmósferas que se crean son más de pesadilla que de algo agradable. Sin embargo, ese tipo de tonalidades y de ambientaciones, sí hubo un momento que aquí en México, en la década de los 90, tuvo una explosión muy fuerte. Entonces, hasta cierto punto sí se aguantaban, por ejemplo, programas enteros del antecedente y del ancestro de Hexen, completitos de etéreo. Sin embargo, también, pues con el paso del tiempo y con la incorporación de distintos ritmos, también cada género va cambiando en su estatus de, no de aceptación o de gusto, sino más bien de quizá de incorporación en los momentos que se están viviendo. Y a nuestro punto de vista, sí, hacer un programa de 2 horas de etéreo sería un poco pesado. Ahora vivimos quizá en un mundo mucho más rápido, mucho más ágil, mucho más caótico y creo que por dosis uno puede apreciarlo mucho más. Vamos a escuchar a uno de los grupos que justamente ya que mencionábamos, la Imperium Records, el sello por excelencia en Europa, que apoyó mucho a este tipo de bandas. Viene esta canción incluida, de la que les vamos a poner en un acoplado que además incorporaba a grupos muy distintos desde Cancer Barrack hasta Electro Assassins, Calvinada, quizá no los que inmediatamente reconocemos dentro del terreno etéreo, pero que sus atmósferas sí daban para ser incluidos dentro de este género. Estamos hablando de un grupo que se llama Dark Orange. La canción se llama Earthbound y esta primera hora sí es como para soñar, ¿eh? Para soñar, para pintar en la mente, para ilusionar o para sumergirte en una pesadilla. El grupo es Dark Orange. Ooh. 105 te sigue. Claro que son los maravillosos Cocteau Twins. Quizá una de las canciones si no de sus mejores canciones, sí de las que se lograron encajar en la gente de una manera muy particular, del álbum Heaven or Las Vegas, la canción también Heaven or Las Vegas. Por aquí dice: los reconocí, hace 2 meses los conocí por ti, Klaus, con Serpent Scare, obra majestuosa que me hipnotizó al momento en que esas ondas acariciaron mis cilios. Creo que ese es uno de los puntos importantes, a pesar de que, claro, en cada programa tratamos de ir equilibrando y vamos incluyendo algún clásico y demás, y dependiendo del tipo de programa que estemos haciendo, creo que esa pauta de por lo menos una vez al mes dedicarle el programa a únicamente clásicos también ayuda mucho a que determinadas personas que quizás están adentrando en la escena y también conozcan pues de dónde vienen determinados sonidos, o conozcan a determinados grupos que ya no tocan, por ejemplo como Cocteau Twins, y que es de los que siempre diremos que es una pena que muy pocos, no sé si alguien que nos esté escuchando los haya visto en vivo en algún momento, porque desgraciadamente muchos, si no la mayoría, nunca tuvimos la oportunidad de ver en vivo. Y que aún así se empapen de la historia de lo que es la escena obscura, y más con la gran variedad de géneros que tiene. Sabemos que hay generaciones que vienen y que están adentrándose. Entonces, de ahí la importancia de hacer este tipo de programas. Creo que a pesar de que tenemos que estar bien conscientes de la época que estamos viviendo y de cómo se ha transformado esta escena a lo largo de cuántos años, contemos desde 80, 90, 30 años, ¿no? 30 y tantos años. Es una escena que ha perdurado muchísimo tiempo. Si todavía nos fuéramos, sería finales de los 70, ni siquiera 80. Entonces, ya hagan cuentas de cuántas generaciones vienen y han venido y han pasado por este tipo de música. Y creo que una de las cosas que más gusto nos da justamente es eso, cuando quizá hay personas que no conocían a Cocteau Twins, o por ejemplo ahorita que estuvieron preguntando por Cranes, o que no estaban muy adentrados en este género, y que sin embargo, y también aquí en México, fue fundamental en la década de los 90, a pesar de que sea música también hecha muchas veces en los 80, o que tuvo su explosión en los 90, en particular en nuestro país. Entonces hay muchos comentarios, hay algunos que igual no conocen mucho del género, y ese es el objetivo de este tipo de programas, a pesar de que lógico una de las prioridades de Hexen sea lo que es la música nueva. Déjenme, aquí había unos comentarios que creo que eran importantes. Bueno, decía que ay, ¿dónde está ese? El que te leí, George, que está muy bueno, dice que la música estaba como para estar empiernado. Cocteau Twins además tiene un erotismo inherente maravilloso. Creo que es uno de los mejores discos nocturnos o diurnos, dependiendo de lo que estén haciendo en el día. Mencionan a Love Spiral Downwards. Hay fundamentales, ¿eh? Sí, Love Spiral Downwards, Black Tape for a Blue Girl. Por ahí decían que si hablábamos de atmósferas densas, tendríamos que mencionar forzosamente a Alicia dentro del etéreo. Hay mucho, y ya tendremos este tipo de segmentos en los programas de clásicos dedicado únicamente a etéreo, porque creo que sí es uno de los géneros que más hemos olvidado. Entre toda la música nueva y combinación de géneros, creo que el etéreo es el que más se ha visto afectado en los últimos años de nuestra parte. Entonces, por eso queríamos dedicarle por lo menos en este programa una hora. Y dice: hola, buen programa, yo te escuchaba desde Radioactivo, a mí me gusta un poco más lo etéreo, más oscuro en lo que eras antes, yo te escuchaba con las luces apagadas para pensar y sumergirme en la música. ¿Qué días aquellos? Saludos, buen programa. Pero nosotros nunca estuvimos en Radioactivo, yo creo que ahí hubo una confusión de tiempos, ¿no? Nosotros estuvimos en Rock 101, que fue donde empezó Gaveta 12, y después de que ya habíamos entrado ahí a la estación. Después tuvimos un tiempo en Óxido, posteriormente ya con programas únicamente especializados, que era justamente Gaveta 12, y luego entramos a Órbita, y en Órbita con Gaveta 12 y con Ética Independiente, y ya posteriormente cambió a Hexen. Y sí, yo pienso que el programa ha pasado por distintas etapas, pero creo que eso es sano, eso es sano. Si no, estaríamos en los oldies but goodies, y no, no es... A fin de cuentas, también, afortunadamente, vamos con el paso de lo que está sucediendo. Claro, nunca debemos de olvidar las raíces, sin embargo, una de las prioridades del programa es justamente... concientizar de que es una escena que ha seguido viva por tantos años. Vamos a escuchar a un grupo que creo que es uno de los consentidos, y más particularmente aquí en México. Se impregnó de una manera que seguramente varios de los que nos están escuchando inmediatamente lo reconocerán. Y también una de las cosas que creo muy rescatables y más interesantes del Etéreo es que muchos de sus grupos siempre fundamentaban mucho sus discos con determinados conceptos, con determinadas leyendas, con determinados libros. Y creo que es una de las cuestiones más rescatables que también tiene el Etéreo para justo sumergirte a ese mundo de ensoñación. Y un grupo que siempre lo ha sabido hacer, porque hasta la fecha sigue, por ahí ha tenido como lapsos de no tener producción, pero uno de los grupos que ha fundamentado su producción discográfica de una manera interesante es este que vamos a escuchar. El disco se llama Puerta Número 8, hablando del recorrido de la vida a la muerte, de las 7 puertas de Barba Azul, descubiertas por Judith. Estamos hablando de Stoa y la canción se llama Partus. La canción se llama Partus y es Stoa, de su álbum Puerta Número 8. Maravilloso disco, ¿eh? Maravilloso disco. Si consiguen un disco de Stoa, les recomendamos muchísimo este. Por acá dice, uy, esa canción de Stoa, cómo me gusta. Por acá conservo todavía el disco físico. Sí, nosotros el día de hoy igual, ¿eh? Creo que cada fin de mes los traemos los discos, pues... físico, sin quemarlo todo en uno mismo, Y porque también se disfruta, el clásico se disfruta sacar el disquito y demás. Ahora disfrutamos otra cosa con la música nueva. Dice, hace años no escuchaba a Clausen. Ah, yo pensé que el de Stoa y su programa. Hoy lo escucho y vaya programa, un puro clásico. Sí, el último programa del mes nos unimos a los viernes de clásico de Reactor. Ahora sí que nos pegamos y adelantamos unas cuantas horas para justo tratar de recordar algunas canciones que de repente por tiempo no da para poner tantas, a pesar de que nunca olvidemos los clásicos, pero creo que una vez al mes dedicarlo íntegramente a grupos clásicos o a géneros clásicos, que así consideraríamos nosotros el etéreo, creo que es bueno a nivel recordatorio de las bandas que sentaron un precedente dentro de la escena oscura. Y yo creo que si nos da tiempo para dos más, ¿va? Dos o tres. Pues otro de Stoa, ya que traemos acá el disco. Además, un álbum, el Porta número 8, como lo mencionábamos, que está basado en la historia de Barba Azul, en esas puertas que se van abriendo para descubrir la luz. Está la habitación de la tortura, la habitación de armaduras, la habitación de tesoros, el jardín del castillo, el almacén, el mar de lágrimas, la habitación de la muerte. Y Stoa toma esta historia para hacer este disco que se llama Porta número 8. Vamos a escuchar, por ahí mencionaban Morse, pero a ver, vamos a escuchar mejor esta que la número 6, George, ya te había dicho, ¿verdad? Se llama Urizen y el grupo es Stoa. Extra recomendable este disco llamado Porta número 8. Opa, Russell y Connie LeBrow integrando el concepto Stoa. We'll be right back. Stoa, la canción se llama Urizen y viene incluido dentro del porta número 8. Creo que con todos sus comentarios tendremos que hacer la segunda parte de una hora de Eterio. Sí, efectivamente, lo teníamos muy olvidado. Y por ahí dicen que creo que estamos de acuerdo que han... ¿Dónde está este comentario? Bueno, no, perdón, no sé dónde lo leí, pero rápido lo que recuerdo sí ese comentario, que tal parecía que el Eterio más bien había avanzado de otra manera, como que había avanzado más lento quizá que otros géneros y que se había transformado. Y creo que tiene toda la razón. En ocasiones uno dice, o uno se puede preguntar, pero ¿por qué no hay más bandas góticas o más de death rock? Y si uno analiza la producción musical de los últimos años para acá, se dará cuenta que son menos las bandas que han hecho este tipo de música en los últimos años. No quiere decir que no se haga, que no haya música nueva, pero lo imperante es lo que ya se hizo, lo que ya pasó en décadas pasadas, y son como a cuentagotas las nuevas producciones que van saliendo ubicadas en este género, que a fin de cuentas tiene un porqué, y es que también la música ha ido evolucionando hacia otros géneros, y cada género ha tenido su momento quizá de esplendor y después baja un poco y después vuelve a subir. Si no, una escena no hubiera durado tanto tiempo. Hay muchos géneros que quizás se quedan, tienen un principio y tienen un fin y posteriormente son retomados, pero quizá por otro tipo de escenas que nada más los tienen como influencias. Pero la escena oscura ha crecido tanto a nivel combinación de géneros, que es lo que le hace seguir vigente. Dice, qué gran música, aún sigo esperando algo de Emily. Hoy no vamos a poner de Emily. Emily Ottom todavía no la podríamos considerar clásica, ni tampoco el día de hoy. El Eterio, quizá el Dark Cabaret tiene algo en ocasiones de Eterio, pero sí podríamos decir que es otro género. El Eterio se ha combinado con otro tipo de... Hay grupos que quizás no son al 100% Eterio. Y vuelvo a lo mismo. Esto únicamente nos ayuda a tratar de entender lo que escuchamos. No es de que sea determinante una etiqueta, pero sí los podemos hasta cierto punto reunir con determinadas características. Por acá nos decían, y a ver si encontramos rápido ese comentario, que también estamos de acuerdo, porque decía que Bel Canto igual no era una banda propiamente etérea, pero que se relacionaba hasta cierto punto. Y concuerdo, creo que Bel Canto, a pesar de que no sea la típica banda etérea, como lo puede ser un Love Spiral Downwards, como lo puede ser un Stoa, o hasta un mismo Ataraxia, que ahí ya nos estamos metiendo con cuestiones un poquito más sinfónicas, de juego de voz, y creo que Bel Canto sí tenía esas atmósferas, a pesar de que podía estar como intermedio en géneros. Entonces vamos a escuchar a Bel Canto, ya que lo mencionaron. La canción que vamos a escuchar se llama The Suffering y viene incluida dentro del famosísimo disco Birds of Passage de Bel Canto. Radio Pública. IMER, Mayorazgo 83, Colonia Joco. Código postal 03330, Delegación Benito Juárez, México DF, XHOF. Reactor, 36.000 watts de potencia. 105.7 FM. Te sigue. No existimos más en una sociedad en donde la música con base en el blues sea aplicable. La sociedad en que vivimos y morimos es fría, sin emociones. Es industrial y carece de todo sentido o cualidad de redención. Industrial music for industrial people. Música industrial para gente industrial. Don't back away. Clásico de clásicos que se hace llamar Murderous de Nitzarev, arrancando esta segunda hora de Hexen Clásico, el último programa del mes. En primer lugar, dándole la bienvenida a Felipe del Demonio, que ya se encuentra detrás del espejo, que no nos trajo una manzana, sino que nos trajo unos cacahuates. Buenísimo. Para la siguiente canción que dura 7 minutos. Felipe del Demonio ya se encuentra detrás del espejo. Se queda con nosotros hasta la 1:05 de la mañana y con ustedes hasta las 6:00 de la mañana. El día de hoy, para quien apenas esté llegando acá. Esta era la canción que se estaba escuchando y se oye mal, ¿eh? Se oye en lo que se estabiliza. Son las 12:35 de la mañana y tuvimos una invasión de algún fantasma en la planta nuclear, o mejor dicho, de la planta nuclear. Ya dije lo que cuando tú vas llegando, Felipe. Ay, ustedes disculparán, pero estar aquí, pues prácticamente esperando a que regrese la luz en la planta, desespera un poco, pero creo que son determinados sucesos que han tenido lugar en los últimos días, entonces hay que ser pacientes. Se fue la luz y no podíamos hacer nada. Tal parece que en algunos dispositivos estaban escuchando una canción ahí como instrumental, y en los radios tradicionales estaban escuchando únicamente ruido. Que nuestra hora de industrial ya se está viendo cortada a exactamente 24 minutos. Por ahí ya pedían Hexen Extended. Desgraciadamente no podemos irnos más tarde el día de hoy si no se las cumplíamos. Ni modo. Pues vamos a retomar ritmo. Uno de los indispensables y forzosos cuando hablamos de industrial. A ver si sale por ahí. Ahí estuvo. El grupo, claro está, es Skinny Poppy. Y la canción se llama Dig It, para volver a la concentración, aunque nos queden 24 minutos de programa. a band. Do you hear it? There's somebody here. Canadienses, claro está. El grupo es Skinny Poppy y la canción Dig It. Y justo tenía que irse la señal con la selección industrial. Por ahí decían que más bien el ruidito que había era de noise. Y sí, efectivamente, mucha queja de la música que estaba en algunos dispositivos. Les explicamos rápidamente. Si lo estaban escuchando en algunos celulares, en el iPad, en la señal de internet, tal parece, creo que escuchaban una canción. Por eso empezó a haber ahí confusión. Muchos decían, es que yo no oigo nada. Y en radio tradicional escuchaban ruido. Nosotros aquí también escuchábamos puro ruido. De hecho, hasta que regresó la luz en la planta, aquí sí teníamos luz, pero es más bien un apagón en la planta que genera toda la señal, no oíamos nada tampoco, oíamos puro ruido. Entonces nos decían canciones y nosotros, ¿qué canción? ¿De qué canción están hablando? Porque acá nuestro monitor va con la señal del radio tradicional. Entonces no sabemos qué es lo que estaban escuchando y algunos ya hicieron mucho coraje. Desgraciadamente no podemos quedarnos el día de hoy un poquito más de tiempo para reponerlo, pero ya veremos qué hacemos para el próximo programa. Y justo en la selección de industrial, en fin, que tiene su forma y sus pasos y por ahí de repente mencionaban, por ejemplo, a grupos como XRX. No, el día de hoy que es Hexen clásico, XRX todavía no es clásico. Y también yo no consideraría XRX industrial. Volvemos a lo mismo. Las definiciones o las categorías únicamente nos ayudan para entender un poco. Pero si bien en la primera hora tuvimos etéreo, que implicaba una introspección, que implica determinado tipo de cuestionamientos a través de esa música, creo que también el inicio del industrial tenía esa parte contestataria y esa parte de, hasta cierto punto, de lucha o de reclamo o de poner sobre la mesa determinada problemática social. En algunos casos, también malinterpretados con algunos fenómenos sociales o eventos sociales, porque siempre han tenido mucho su referencia a lo que es la milicia, a lo que es determinados movimientos extremos. Y creo que en eso es en donde no se distancia tanto nuestra primera hora de este programa con la segunda hora, que el contenido a fin de cuentas de cada uno de estos conceptos siempre tuvo mucho más trasfondo. Claro que hay música para todo, hay música igual para bailar, para divertirte, y hay música que te hace pensar un poquito más, o por lo menos tratar de conocer un poco más. Y creo que tanto el etéreo como en este caso el industrial, y sobre todo en sus orígenes, siempre iban con algún tipo de concepto que te hacía buscar, que te hacía buscar algo. En el caso del industrial, siempre mucho alrededor de la revuelta social, o del no conformarte con la situación social que te estaba tocando vivir. Vamos a escuchar a pues otro clásico definitivo que no podía faltar. Estamos hablando de una canción que Front242 ya acaba de decir cómo se llama, versión en vivo. La canción se llama Headhunter. Clásico de clásicos, definitivo, Headhunter, Front 242. Nosotros nada más tuvimos la oportunidad, o hemos tenido la oportunidad de verlos una vez, y creo que ya se los hemos contado, que a fin de cuentas, a pesar de que nunca fuimos muy Front 242, no, es que, y después del break que tuvimos ahorita de media hora, ¿cuánto fue? 35 minutos, más o menos. ¿28 minutos? Ya, uno pierde la concentración y la inspiración y demás. Ah, bueno, les comentábamos que esa vez que los vimos en vivo fue energético. Ya personas maduras y sin embargo una energía impresionante, impresionante. Fue un festival en Alemania que los vimos Fields of the Nephilim y después Front 242. Que podría parecer muy contrastante y sin embargo era maravilloso ese tipo de combinaciones porque salías de un mood y luego pasabas a otro estado de ánimo y no te rompía, ¿no? Era esa misma energía quizá con distintas intensidades. Muchísimos comentarios. Dice, ¿se acabaron los mensajitos telepáticos? No, yo creo que sí, ¿verdad? Ya nadie ocupa mensaje por celular en los turnos, hasta donde yo sé, no, ¿eh? De hecho, no sabemos si hasta la cuenta sigue existiendo. Yo creo que ya no, porque ningún programa hasta donde nosotros hemos escuchado ya lo ocupa. Y cómo tuvieron también su tiempo, ¿no? Ya son clásicos, deberían de conservarse. Pero no, pues ahí gastas dinero, es mucho más inmediato. Aunque era lindo y fácil, no tenías que estar conectado. Pero sí te costaba, ¿cuánto? ¿1.50? ¿3 pesos? Estaba caro, ¿no? Ay, sí, 3 pesos el mensajito. Bueno, nos queda poco tiempo. Por ahí decían que a ver si podía desfilar y si daba tiempo de un Cabaret Voltaire, de un Clock Diva. Creo que no va a dar tiempo, ¿eh? Claro que en Industrial. De hecho, tenemos que hacer un programa de Industrial. Hace mucho lo hicimos, pero creo que valdría la pena hacerlo. Generalmente, digo, llevamos 3 meses, 3 programas, que el último programa del mes lo dedicamos a puro clásico. Hemos tratado de empezar con los clásicos obvios. Sin embargo, no tiene que ser forzosamente el último día del mes. Quizá sí tendríamos que hacer un programa que contara más bien lo que es, o profundizar un poquito más en lo que es la historia del industrial. Porque si bien en estos programas últimos de mes tratamos de poner canciones un poquito obvias, que sean considerado también clásicas, y mucha de la gente que igual nos escucha quizá no va a reconocer de una manera inmediata como un clásico a Revolting Cox o a Cabaret Voltaire, aunque tendría que ser. Entonces, creo que también ameritaría hacer un programa un poco más de las raíces del industrial, porque es una historia con una gran cantidad de grupos que fueron fundamentales y que también quitan un poco el estereotipo de las bandas industriales o ese sonido clásico que quizá reconocemos muy fácilmente, pero que también uno puede encontrar una vertiente muy amplia de sonidos dentro de lo que son las raíces del industrial. Fíjense, estaba estrenando el botoncito. Aquí tenemos un botón que dice cough, que es para cuando el locutor estornuda o cuando tose, lo tiene que apretar y se anula el micrófono. Pero lo tengo que dejar apretado. Entonces oyó todo, de todas maneras. Era prueba. Bueno, es que ahora ya nosotros controlamos lo que es el micrófono. Aún así, tanto George como Felipe me han tenido que ayudar un poquito. Entonces yo prendo el micrófono, pero el off para salir del aire se me olvida. Digo, para ya inhibir el micrófono se me olvida. Entonces me lo apagan desde allá. ¿Y lo pueden prender también? Yo lo tengo que apagar y yo lo tengo que prender. Pero ustedes también pueden prenderlo. Bueno. Nada más datos curiosos del estreno de la consola, que ya estrenamos con apagón de luz, ya estrenamos todos los botoncitos acá. Ah, bueno, les decía que era importante quizá dedicarle un programa a la historia del industrial, porque hay muchas bandas industriales que no son nada bailables, ¿eh? nada bailables, al contrario, un sonido mucho más denso, un sonido mucho más profundo, que igual pronto nos los organizamos, pero ahí sí un poquito más a nivel histórico. Como ya casi nos vamos a tener que despedir, solo vamos a reponer el tiempo que arrancó tarde este programa, también una de las bandas clásicas que no pueden faltar dentro del terreno industrial, estamos hablando de Einstürzen de Neue Bauten, y les vamos a poner una canción que en particular ha sido importante y clásica dentro de este programa y sus vidas pasadas. Estamos hablando de Einstürzen de Neue Bauten y la canción se llama The Interim Lovers. Lovers, el grupo claro está es Einstürzen de Neue Bauten y desgraciadamente ha llegado la hora de despedirnos. Desgraciadamente no podemos reponer el día de hoy los 28 minutos que nos quedamos sin luz, pero los repondremos, porque mañana tenemos que empezar muy temprano. Ha sido semana como desde el lunes en particular venir temprano, que lo disfrutamos mucho. Por ahí decían, ¿qué pasó el lunes? Lo que pasa es de que nos invitaron a cubrir un turno del fin del mundo. Entonces estuvimos de 8 a 11 y muchos también se desmañanaron el lunes, pero ahí como que se empezó a alterar toda la semana, parece mentira. Mañana hay que empezar temprano para tratar de terminar todo lo que teníamos que terminar esta semana. El playlist, como les decía, lo posté el día de hoy del programa pasado. Ustedes disculparán, eso no sucederá con el playlist de este programa. Unos cuantos días nada más. No, mañana quedará posteado. Además estuvo pues, chiquito con esos 28 minutos. Creo que nos cobraron haber venido el lunes, ¿va? Esta quítenle media hora, que fue la media hora que se tomó para su música de lunes. ¡Uy, ya salió igual! En fin, esos golpes de estado ya nos pesaron el día de hoy. El fin de semana estará actualizado el playlist, no nos tardaremos tanto para postearlo. Y también muchas personas por ahí nos han estado preguntando que qué hubo, que cuándo ya van a poder escuchar los programas, aparte del día en que sucede. Que siempre les hemos dicho que hemos evitado hacerlo porque nuestro objetivo es que pues estemos todos en vivo, que hagamos ese esfuerzo. Porque creo que es otro tipo de interacción, es otro tipo de comunicación y siempre se disfruta, es como el llamado semanal y que se disfruta. Es como si uno grabara el programa cada jueves, pues no sería igual. Los programas grabados tendrán su chiste y su encanto de vez en cuando, pero no cada semana. Sin embargo, ya lo vamos a hacer. De hecho, van a estar un tiempo disponibles para que los puedan escuchar. Solo teníamos que hacer el upgrade de la página de clausen.org y esperamos ya hacerlo también en estas semanitas. Antes de que acabe el año, y creo que lo dije que lo íbamos a hacer desde principio de año. De quién sabe cuántos propósitos de principio de año, por lo menos estaremos cumpliendo dejaremos de cumplir unos dos. Pues ya nos vamos. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 de la noche. También el día de hoy vamos a empezar a regalar boletos de Suicide Commando. Y también se los vamos a dejar pendiente. Pues están volando los boletos, ¿eh? Ah, y además, quien no se enteró del chisme, ahí está en la página el video en donde sale cómo en el concierto de Los Ángeles. Para quien no se haya enterado, aunque creo que ya muchos se enteraron, en el concierto de Los Ángeles del 19 de octubre empezaron a tener muchas fallas en sonido. Entonces empezó a decir, hay muchas fallas. Cuando iba a tocar Bind, Torture and Kill, creo que la tuvo que empezar tres veces la canción. Ya habían sido muchas fallas en Das Bunker, que además Das Bunker no es un venue, no es un lugar novato. Es un lugar con trayectoria, es un lugar que han tocado muchos grupos, etc. Pues el ingeniero de luces, de repente, subió al escenario y golpeó a Johan, al vocalista. Ahí está el video, ahí lo pueden ver. Está en si se meten a http://clausen.org, ahí van a ver el video en el minuto, creo que 7.30, y está donde se sube. ¿Qué hubo? Hay grupos que sí dan ganas de golpearlos, no lo dudo. Hay artistas que son demasiado petulantes, exigentes, pero creo que siempre debe de permanecer cuerdo y equilibrado para no hacer algo así en el escenario, que ahora fue un golpe, pero cómo no se han vivido en estos rubros, desgracias, ¿no? De morir quizá de un tiro por un fan from hell o... pues sí es duro. Si después se quieren agarrar a golpes, pues que agarren a golpes. Pero sí fue fuerte. Fuerte en cuanto a también, imagínense, entonces los grupos ahora dirán a qué gente contratan, ¿no? Entonces creo que es... es terrible que este tipo de cosas pasen. Vean el video, está ahí en la página. Entonces, bueno, todo esto venía al caso que vamos ya a poner condiciones para aligerar economía para el concierto de Suicide Commando, que es en diciembre. Y ni modo, estos 28 minutos sin luz creo que afectaron demasiado, pero ya veremos cómo los reponemos. Pues Felipe del Demonio se queda con ustedes hasta las 6 en punto de la mañana. Mi nombre es Klaus. En que tengan un riquísimo fin de semana y nos escuchamos la próxima semana. Nos vamos a despedir con un clásico también dentro de estos terrenos. Primero que empiece el señor a cantar. Aquí termina el juego y ese juego termina con Laibach. La canción se llama Das Spiel ist aus. Mi nombre es Klausen y con esto decimos muy muy buenas noches. Die Zeit ist fast vorbei. Die Freiheit ist nicht mehr frei. Der Mensch liegt in großer Not. Die Zeit ist fast heraus und unser Spiel ist aus. Raus! Das Spiel ist aus. Cinco.